8:37. Vamos a comenzar con el tema del día. Y hoy estamos en el día 20 del sexto repaso del libro Un Curso de Milagros. Y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros. Ya estamos en el día 600. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? Sorprendente cómo ya llevamos tantos días repasando el libro Un Curso de Milagros. Más el año, pues, año y meses que nos tomó por primera vez, pues, empezar con el curso. Así que supone que debemos estar muy bien, ¿no? Se supone. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se han sentido? ¿Han puesto en práctica los ejercicios? ¿Se les olvida? ¿No tienen tiempo? ¿Cada vez que escuchan la lección, pues, sienten que estaban dormidos y se están despertando apenas? No se preocupen, a todos nos pasa, ¿ok? Es una práctica constante la que tenemos que hacer, no es una lucha constante como muchos piensan, para nada. Es algo que pues nada más nos hace despertar nuestra conciencia y darnos cuenta, ¿no?, de que pues todo lo que nos habíamos imaginado que valía la pena y por la cual nos sacrificamos tanto y luchamos y nos estresamos y nos enojamos, pues no es cierto, ¿no? No es la realidad. Entonces hoy vamos a continuar en el capítulo 15 que nos habla sobre el instante santo y hoy vamos a empezar el apartado número 7 y nos habla sobre el sacrificio innecesario. Ahí ya en el título pues nos está diciendo, ¿no?, el sacrificio innecesario. Así que pongan atención. Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Y esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. Les leí nada más el primer párrafo porque en este pequeño párrafo que acaban de escuchar, pues nosotros podemos ampliar obviamente nuestra perspectiva de lo que es el sacrificio innecesario. Cuando nosotros seguimos al ego, seguimos guiándonos a través de él, seguimos molestándonos, seguimos haciendo separación, pues sentimos que estamos sacrificando nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque dices, ah, tengo que perdonar a esta persona que no puedo, o ah, tengo que tener pues tiempo para estas personas que tal vez no quiero en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo vemos como algo que es un sacrificio. Cuando realmente tú te dejas guiar por el amor, pues no hay nada que tú sientas que es un sacrificio. Y ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Es el que goza de plenitud y es el que no pide nada. ¿Por qué? Porque es el amor por tu padre, es el amor a través de tu ser hacia otros seres en el que no tiene nada que ver el ego. No tiene nada que ver el ego en esto, en esa relación especial, ¿no? El ego siempre va a entablar relaciones con el propósito de obtener algo, ¿no? Cuando tienes amistades a través del ego, pues estás buscando que esas personas sean como tú quieres que sean. Y dices, si no son como yo quiero que sean, entonces no pueden ser mis amigos, no pueden ser mis amigas, no están en mi círculo, ¿no? Y la gente que tú la consideras diferente a ti, simplemente no tiene cabida en tu vida. Y eso es muy triste porque se nos ha enseñado que todos somos parte de esta unicidad. Y si no puedo incluir a alguien que es igual que yo y que está en el mismo camino que yo, entonces no puedo ir por la vida diciendo que yo soy una buena persona que me dejo llevar por el amor y que me guío por el amor, porque no es cierto. Estamos totalmente inmersos en un papel, en un personaje, en el que vemos culpables, en el que seguimos haciendo que otros se sientan culpables. ¿Por qué? Porque el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría subsistir si no fuese porque nadie se percata de ello. Si tú eres consciente de que el ego te está diciendo, yo existo gracias a que tú sientes culpabilidad, a que tú estás culpando a los demás, ¿tú crees que entonces le ibas a dar cabida al ego en tu vida, a tu vida? Pues se necesitaría estar muy inmersos en la locura, ¿no? Para decir, sí, sí, quiero. Porque todos los que estamos en esta vida, por lo general, hasta la persona que tú consideras como la más mala, esa persona está buscando tranquilidad y paz. Mucha gente comete ciertas atrocidades, le voy a poner esta etiqueta, atrocidades, y ya ustedes pues no necesitan pensar en alguien ni en las noticias para darse cuenta de que esas personas están inmersas en la locura y lo único que quieren es regresar a la cordura, pero ya están tan inmersos, pasaron esa línea de la cual ya hemos hablado, de la locura, y ya no pudieron regresar. Y entonces están buscando cómo regresar a su tranquilidad y a su paz. Y piensan que tomando más locuras en su vida, pues la van a alcanzar, y no. No lo van a lograr así. Esa es la enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad, ¿no? Que tiene que ser reconocida como es. Tienes una atracción de culpabilidad. A ver, ¿hay alguien en tu vida en el que no puedas perdonar? Si no lo puedes perdonar es porque lo estás culpando de algo. Es porque tú te crees inocente y crees que alguien más no lo es. Y cuando nosotros nos metemos en este papel, empezamos a encontrar víctimas, empezamos a encontrar culpables y agresores, personas malas, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos sentimos atraídos por este papel. Cuando llevemos a todos nuestros hermanos, a todo el mundo hacia la luz, no habrá necesidad de esta atracción de culpa. Tú no tienes nada que perder. Si tú eres el anfitrión de Dios, no pierdes nada. Y si tú eres anfitrión de Dios, no puedes estar realmente interesado en algo que venga de la separación, en algo que venga de la culpabilidad, en algo que venga de la desesperación. Nosotros vamos por la vida como jueces, señalando y culpando y poniendo cargos, ¿no? Tú eres malo, tú eres bueno, tú eres más o menos, tú me hiciste daño, tú me dijiste esto, tú me hiciste esto, o tú no hiciste esto por mí. Si seguimos así, vamos a mantenernos en esta otra línea del ego, en esta otra línea de la locura. Y sigue así, si quieres vivir así, sigue así. Ya sabemos lo que pasa cuando pues pasamos esa línea, la locura. Por más de que uno quiera regresar a la cordura, pues ya casi es imposible, ¿no? Se necesita pues de mucha fuerza de tu ser para quitarte esa fuerte coraza. No te estoy diciendo que sea imposible, pero una persona cuando ya la ponen en un centro psiquiátrico, una persona que ya no racionaliza, que ya no piensa de forma racional, tú le puedes dar mil charlas de todo esto y no va a poder comprender, no va a poder entender. Entonces, si no queremos llegar a ese punto, pues tenemos que despertar ahorita. Tenemos que darnos cuenta de que no somos el ego y que no somos la locura y que no somos el juez de los demás. ¿Quieres ser tu juez? Está bien, sé juez tuyo, ¿no? Sé tu propio juez. Pero no vayas por la vida haciendo juicios a los demás, culpando a los demás por el cómo tú te sientes. Si yo me siento feliz, entonces, pues vamos, con toda la gente, estoy feliz. Pero si yo me siento molesta, entonces no voy a poder estar tranquila con los demás ni conmigo. Cuando antes eras más joven y todavía no eras una persona adulta, me refiero cuando tal vez eras adolescente o eras un niño o niña, pues tú veías a los adultos y pues ni te imaginabas lo que estaba pasando tu mamá por su mente, o tus tíos, o tus maestros, o la gente adulta, ¿no? Y cuando ya eres adulto dices, uy, ahora ya entiendo a mi mamá, ya entiendo a mi papá, ya entiendo a los maestros, porque me decían esto. Ahora de adulto tienes muchas responsabilidades, tienes muchas cosas por qué preocuparte, tienes que trabajar, tienes que proveer, tienes que pagar. Si tienes hijos, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que darle una vida mejor que la mía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te empiezas a creer ese papel. Nos empezamos a creer ese papel. Y al creernos ese papel, entonces ya no puedo disfrutar como era cuando era niño, cuando era niña. Porque ahora tengo preocupaciones, tengo cosas que hacer. Cuando éramos niños, no nos creíamos este papel importante de, o todos estos personajes, de que ahora yo soy proveedor de mi casa, yo soy una madre o un padre que tiene responsabilidades hacia sus hijos y que tiene que darles lo mejor, así no los vean todo el día porque me tenga que ir a trabajar las 24 horas del día y no duerma nada. ¿Quién te dice que así es la vida? O que así tiene que ser. El ego. No te creas todo lo que escuchas de la gente que está a tu alrededor. Cada quien habla desde su propia perspectiva. Y no porque otra gente te diga, debes de tener una mejor casa o comprarte una casa si es que no tienes, o un carro si es que no tienes, o un mejor carro, o casarte, o tener hijos. Eso no quiere decir que sea lo que realmente tú necesitas. Si se está dando, si ya tienes una familia, si ya tienes una casa, si tienes un auto, si tienes hijos, si tienes un buen trabajo, entonces disfruta de todo eso. Si no lo tienes, disfruta de todo eso que no tienes. Ese es el meollo del asunto. Siempre vamos en contra de lo que no se tiene. Más bien de lo que se tiene y queremos y creemos que no tenemos. Vamos en busca y vamos en contra, ¿no? En contra de lo que hay y en busca de lo que no hay. ¿Saben que el sacrificio y el sufrimiento son los regalos con los que el ego bendice toda unión? ¿Estás sufriendo ahorita? ¿Te está doliendo lo que estás escuchando? ¿Te está doliendo lo que estás pensando? ¿Estás sufriendo por no tener lo que quieres? ¿O porque lo que tienes ahorita estás sufriendo? ¿Sientes que necesitas sacrificarte en tu vida, con tu familia, con tus hijos? ¿O porque no tienes hijos, te estás sacrificando? Entonces, esos son los regalos del ego y los estás recibiendo. Aquellos que se unen ante su altar aceptan este sufrimiento y aceptan también el sacrificio como precio de su unión. ¿De dónde vienen estos estos nacen del miedo a la soledad. Hay mucha gente que siente miedo de estar solo o estar sola. ¿Por qué vas a sentir miedo cuando lo tienes todo? Si sabes que toda la gente que está en este mundo forma parte de ti, forma parte de esta unicidad, ¿por qué tienes miedo de estar solo, entre comillas? Tú no estás solo. Tienes un pensamiento de soledad que es muy distinto. Tienes un pensamiento que te está aprisionando en esa jaula, en esa celda del ego. Estás sirviéndole a un altar equivocado, estás poniendo todo tu empeño, todas tus metas, entre comillas, a ese altar del ego. El Espíritu Santo, cuando tú escuchas al Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él no te va a enseñar a través del miedo. Si tú tienes miedo, no vas a escuchar al Espíritu Santo. Es al revés. Cuando tú te desprendes del miedo, es ahí cuando vas a escuchar al Espíritu Santo. Es ahí cuando vas a escuchar a tu ser. Es ahí cuando vas a ver la magia de lo que es la vida, de lo que es tu vida. No te dejes llevar por lo que estás viendo, por lo que estás percibiendo. Si no viene de la paz, si no viene de la armonía, entonces viene del ego. Si no perdonas, no puedes estar en completa comunicación con tu ser. El perdón radica en la comunicación. Y la condenación radica en la culpabilidad. El poder que tú ves en tu Dios, en la vida, en tu ser, en tu guía, en tu maestro, en quien tú creas, ese poder no está fuera de ti, no está ajeno a ti, no es algo que, ay, necesito de para poder alcanzarlo. Está ahí, ese poder está en él y está en ti, porque están unidos. Esta es una relación real, tan santa y tan poderosa, que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. A través de este instante santo es como se logra lo que parece ser imposible. En el instante santo, la culpabilidad no ejerce ninguna atracción. ¿Por qué quieres seguir riñendo con alguien? ¿Por qué quieres seguir peleando? Te hago esta pregunta. Porque muchas personas, sé, porque me lo han preguntado, y desde mi experiencia también puedo decir, ¿no?, que a veces nos creemos que estamos en otra sintonía muy distinta a otras personas, en las que tú ves la locura en esas personas. Pero ojo ahí, cuando vemos la locura en esas personas es porque esa locura está en nosotros. Ahora, ¿por qué crees que esa persona te hizo algo? ¿Por qué no puedes perdonar a esa persona que tú piensas y crees que te hizo algo? ¿Por qué estás culpando a esa persona de tu malestar emocional, inclusive de tu malestar físico? Y tal vez vas a decir, no, y si es un malestar físico, porque tal vez me agredió físicamente y tal vez tienes una cicatriz que te lo recuerda, o tal vez tienes algo más grueso que dices tú, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo esto? Mira. Ahora, para que tú te puedas desprender de la culpa y dices, yo no siento culpa por mí, dices, culpable fue esa persona, para que te liberes de ese peso. Necesitas erradicar la culpa de tu mente, de tu vida. Y reconocer que todos los acontecimientos que hemos vivido, que estamos viviendo y que están por venir, no ha sido culpa de nadie. Es algo que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar lo que estamos viviendo. Por más difícil que lo estemos calificando y etiquetando, hay que aceptarlo. Nosotros no entendemos muchas cosas porque tenemos muy poco vocabulario y muy poco conocimiento, ¿no?, con respecto a las situaciones que suceden. Pero eso no quiere decir que más allá de nuestra perspectiva hay algo hermoso a través de ello. Tal vez estamos viendo lo peor. Hay gente que ahorita se acaba de despedir de este mundo, de su cuerpo. Hay gente que acaba de perder un ser querido. De hecho, tengo un primo que ayer perdió a su bebé, a este angelito. Y muchas veces nosotros no comprendemos por qué suceden estas situaciones. Lo queremos analizar desde nuestra mente y no lo comprendemos, y duele. Pero lo único que podemos hacer es reconocer de que pues no sabemos el por qué suceden las cosas y para qué suceden las cosas, por qué suceden estos acontecimientos en unos y en otros les sucede algo más. Lo único que nos queda es aceptar lo que la vida nos está mostrando, aceptar los designios de Dios y apoyarnos en Él, apoyarnos en la vida, apoyarnos en el Espíritu Santo. Es el que nos va a mantener en los momentos de debilidad, nos va a mantener firmes. En los momentos de tristeza, es en el momento que también nos va a abrazar y nos va a levantar. Porque no hay nada más fuerte que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo, que el poder de tu maestro, que el poder de tu guía. Y para ello necesitamos quitar primeramente pues los pensamientos de separación y de rechazo y de culpa. Vamos a aceptar lo que la vida nos está dando, y a pesar de que no lo comprendamos, no entendamos, vamos a reconocer que tampoco nosotros lo comprendemos. Entonces, si no lo calificamos, por ende, nos vamos a abrir a otra perspectiva o a otro canal, si ustedes así lo quieren visualizar, en el que te va a llegar esa respuesta, esa luz que tú necesitas para mantenerte firme, para mantenerte de pie. Y es ahí, justo en ese momento, cuando tú vas a experimentar, te vas a experimentar a ti mismo tal como fuiste creado y tal como eres. Con esto voy a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 120. Y hoy nos dice que es el último repaso. El último repaso de estos dos ejercicios. Descanso en Dios y soy tal como Dios me creó. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él en silencio